En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables, voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza, cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón, por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A unos prianistas mafia llamamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, cualquiera que sea el momento del día en que estén sintonizando este programa Desde la Izquierda, un programa hecho por hombres y mujeres libres, conscientes, valientes, facebookeros, tuiteros e instagrameros, que tratan de romper, bueno, no tratan, rompen el cerco informativo impuesto por los medios tapetes al servicio del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, y le da voz, le da luz, le da salida a todos estos, a estas voces de hombres y mujeres alrededor de todo México que se encargan de, pues de dar voz a los sin voz, de dar voz a los de abajo. Y bueno, en el colectivo Desde la Izquierda estamos comprometidos a dar voz a todos los mexicanos, a todos los hombres y mujeres que tienen algo que decir. Y bueno, este programa estará dedicado al movimiento del 68, porque 2 de octubre no se olvida, es un evento que no debemos olvidar, que no debemos dejar atrás, y que estamos a tiempo todavía de conocer mucho de lo que se nos ha ocultado de este movimiento del 68, y vamos a develar todavía más de lo que está oculto tras la verdad histórica de Enrique Peña Nieto con relación a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que bueno, pues ayer se conmemoró otro aniversario más de esa tragedia que enlutó a nuestro país y que todavía no se sabe bien a bien qué es lo que sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Así que, pues, disfruten de este delicioso platillo, de este suculento programa del colectivo Desde la Izquierda, para estas dos radios tan importantes en México, para La Voz de la Resistencia, para Radio AMLO, y también para la democratización de la palabra por una nueva república, Radio La Nueva República. Comenzamos. El 2 de octubre del 2018 se cumplen 50 años de los trágicos acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El año de 1968 quedó marcado por ese día. Sin embargo, el movimiento estudiantil fue mucho más que ese acontecimiento. Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles a luchar por la libertad y la democracia.

incluso la llamada Alemania Democrática en aquel entonces. El triunfo de la Revolución Cubana y el auge de movimientos izquierdistas en Latinoamérica, la Guerra de Vietnam, la llamada Revolución Cultural China, influyeron grandemente entre la juventud de esos países, que empezaron en algunos casos movimientos espontáneos y que en esencia era el enfrentamiento entre dos generaciones que libraban una batalla. Una, fuertemente influenciada por un capitalismo retrógrado autoritario, y por el otro, una juventud contraria a la sociedad de consumo, buscando mayor libertad y la que gradualmente se unirían grupos de obreros y sindicatos, así como otros sectores de la sociedad, dándole un carácter de rebelión popular contra los sistemas económicos, políticos que gobernaban esos países. En Francia, en el mes de mayo, una movilización de estudiantes protestando contra el colonialismo y el gobierno de De Gaulle hizo tambalear tal gobierno con una huelga general apoyada por los sindicatos obreros. En Praga, Checoslovaquia, un pueblo insurrecto se oponía a la invasión rusa encabezada en un principio por los jóvenes. Era un periodo de liberalización política contra el control soviético que se prolongó desde el mes de enero hasta el 20 de agosto de 1968. En los Estados Unidos de Norteamérica, el movimiento contra la guerra de Vietnam se unía al movimiento de lucha por la defensa de los derechos civiles de la comunidad afroamericana. En este proceso convulso se dieron los asesinatos de Martin Luther King y de Robert Kennedy. En Japón, grandes revueltas de estudiantes encabezado por el Partido Comunista del Japón pondría en jaque durante meses al sistema gubernamental imperialista. Revueltas sociales también se gestaron en Alemania, Suiza, Inglaterra, España, Argentina, entre tantos otros países, y con la misma tónica de lucha. México no fue la excepción. El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que estudiantes de la universidad y el poli iniciaron este movimiento y posteriormente se unirían profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Por varios meses, este movimiento haría temblar al sistema político de Díaz Ordaz, movimiento que terminaría siendo reprimido por el gobierno mexicano, llegando a una cruel y cobarde matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México, donde se calcula que los muertos llegarían a cientos sin tener una cifra precisa por el ocultamiento de esos materiales oficiales que el mismo gobierno represor ocultaría. Sin embargo, este sería el inicio de movimientos mayormente organizados en resistencia civil, por un lado políticos sociales y por el otro la consolidación de grupos guerrilleros. 50 años después, la diversidad geopolítica ha cambiado, resultado de esa floreciente etapa de resistencia civil. 1968 será un año simbólico de lucha e insurgencia. Gracias.

engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para coger el crimen. Por eso el 2 de octubre esperó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, solo los efectos del relámpago. Esa luz ingenua y líquida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? Los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de la cárcel, los que se pudren en un hospital, los que callan para siempre. De espanto, ¿quién? ¿Quiénes? Nadie. Al otro día nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión y en la radio no hubo un anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues propició el banquete. No, no busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, pues todo se ha entregado como ofrenda a una diosa, la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en acta. Mas he aquí, he tocado una llaga, es mi memoria. Sangre con sangre y se la llevo mía. Traición a todos, recuerdo, recordamos. Esta es la forma de ayudar a que amanezca entre tantas conciencias maquilladas. Desde un texto iracundo, desde una mirada al cielo, desde el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordamos, hasta que la justicia se sienta entre nosotros. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Aquí nada pasó. continuar escuchando Desde la Izquierda. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Ahora es Cuba. Y luego fue la sangre y la ceniza. Pues quedaron las palmeras solas. Cuba, mi amor, te amarraron al potro, te cortaron la cara, te apartaron las piernas de oro pálido, te rompieron el sexo de granada, te atravesaron con cuchillos, te dividieron, te quemaron. Por los valles de la dulzura bajaron los exterminadores, y en los altos mogotes la cimera de tus hijos se perdió en la niebla, pero allí fueron alcanzados uno a uno hasta morir. Despedazados en el tormento sin su tierra tibia de flores, que huía bajo sus plantas. Cuba, mi amor, qué escalofrío te sacudió de espuma la espuma, hasta que te hiciste pureza, soledad, silencio, espesura, y los huesitos de tus hijos se disputaron los cangrejos. Ahora es Cuba, Pablo Neruda. Hey, hey, no, no, no, no, no, no. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Poema Somos hijos del 68. Somos hijos del 68. Nos sembraron el miedo. Nos machacaron las piernas. Nos quitaron el aliento. Nos tragamos la injusticia. Nos encarcelan, nos torturan, nos silencian, nos matan, nos odian. Somos hijos del 68, porque fastidiaron el llanto derramado, lucraron con nuestra tristeza, porque el odio y la ira desgastan más de lo que cambian, porque más temprano que tarde retornarán las mariposas a los árboles, los pájaros al cielo y los gusanos a la tierra. Regresarán los anhelos, la decisión sobre el cuerpo. Y sí, regresarán las rosas para acompañar al pasto. Porque yo lo sé, oculto en esos ojos, cansados los veo. Llueve un canto, canción de amor a nuestra gente, melodía triste exigiendo justicia, eliminando en sueños distraídos la pobreza, la desesperanza, la tristeza. Porque nos arrebataron todo, la imaginación, escape sublime a otros mundos, la esperanza, la voz. Nuestros sueños los usaron para crear desechables emociones, verdad oculta en los productos, y nuestros cuerpos los remataron como pájaro enjaulado, pero todavía no descubren cómo robar el alma, cómo apagar la pasión que se desborda en nuestras manos. Somos hijos del 68, generación de excesos y descontrol, de soledad lasciva, de locura insoportable, de éxtasis por la vida. Deambulamos ovejas negras, hijos no deseados, con mofa y sonrisa, desenmascarando a los cabezas secas. La resignación hoy la depositamos en los caídos, los torturados, los lisiados, los sepultados, las violadas y después ejecutadas. Esos mártires que dieron su vida por un mundo diferente, yo lo sé, ellos pueden llevar ese peso, cargar ese sentimiento. Los fantasmas son fuertes, más fuertes de lo que creemos. Somos hijos del 68. Esta es la fiesta de lo colectivo. ¿Lo entiendes, ser humano, creyéndote brisa? Esta es la fiesta de lo colectivo. Podrán cortar todas las flores, talar todos los árboles, secuestrarle los colores a las mariposas, mutilarle las espinas a las rosas, quitarles las alas a los pájaros, desenterrar a los gusanos, volverlos diputados, embriagarnos con excesos, drogarnos con el miedo, robarnos lo bello y amoroso de la vida, pero no podrán detener la primavera. Somos hijos del 68. Thank you. la masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. La traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar. La traición del mal gobierno no acaba, no acababa de acabar. Ya hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Ya hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espín en el talón. Ya parece que la llevo como espín en el talón. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. Para llevarla a luchar por la rebelión armada. Para llevarla a luchar por la rebelión armada. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espín en el talón. Ya parece que la llevo como espín en el talón. Vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero. Ya pare, ya parece que me llevo por delante a un granadero. Ya pare, ya parece que me llevo por delante a un granadero. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa'l paredón. Ya pare, ya parece que la llevo como espín en el talón. Ya pare, ya parece que la llevo como espín en el talón. En Desde la Izquierda estamos abiertos a recibir todas tus preguntas y comentarios. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina. Ah, no, no, no, no tenemos teléfonos en cabina. De hecho, tampoco tenemos cabina. Pero estamos cerca de ti a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y por supuesto en nuestra página web Desde la Izquierda. Desde la Izquierda, en contacto con la ciudadanía. Continuar escuchando. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Bueno, pues ya con esto llegamos al final de este episodio de este jueves 27 de septiembre del 2018. Espero que haya sido de su agrado todo el contenido generado por nuestros amigos Alfonso, Chiquenito, Rafito, ¿quién más participó? Un servidor y ¿quién más por ahí? No recuerdo, se me van los nombres, ¿para qué menciono si luego a la mera hora se me olvidan? Bueno, quiero enviarles un afectuoso abrazo, un saludo y hacerles el recordatorio de que este programa también, además de transmitirse hoy a las 7, de 7 a 8 en Radio La Nueva República, también en Radio AMLO lo puedes escuchar el viernes en punto de las 10 de la noche. Así que, pues la invitación está hecha para que mañana a las 10 de la noche esté sintonizando este programa en Radio AMLO. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Si nos haces el favor de conservar la atención para este programa de este colectivo, sigan disfrutando de la programación de Radio La Nueva República y también, como no, de Radio AMLO. Nos escuchamos el próximo jueves. Esta canción es un homenaje a los estudiantes mexicanos. Se llama México 68. Para que nunca se olviden las gloriosas olimpiadas, mandó a matar el gobierno 400 camaradas. Hay plaza de Tlatelolco, como me duelen tus alas. 400 esperanzas a traición arrebatadas. ¿Cómo harán los granaderos cuando llegan a sus casas? ¿Amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas? Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿con qué has pensado lavarla? La Virgen de Guadalupe conoce a los asesinos. Ya no le prendas velitas, porque está con los caídos. No acallarás tu conciencia con plegarias o con vino. Los estudiantes caminan con la verdad en la mirada. Nada podrá detenerlos, ni las flores ni las balas. Para sus muertos le llevan acciones, no más palabras. A pesar de estar tan lejos, se escuchó aquí la descarga de esos valientes soldados que mataban por la espalda. Para que nunca se olviden de esa tierra mexicana, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Continúa escuchando Desde la Izquierda. Ya los teléfonos.